Esta es una sesión mezclada por DJ Eric González in the mix. Perreito mexicano, pa' que baile la chava. Muévete, sálgame, suéltate el pelo. Muévete, sálgame, suéltate el pelo. Muévete, sálgame, suéltate el pelo. Muévete, sálgame, suéltate el pelo. Muévete, sálgame, suéltate el pelo. Muévete, sálgame, suéltate el pelo. Muévete, sálgame, suéltate el pelo. Muévete, sálgame, suéltate el pelo. Para mi cambia bolita, mi tiche fue pedida. Tienes una mira, tú le das a tu preferida. Mueve tu cadera como una chica exótica. Llegas a la disco y te vuelves una bótica robótica. Me tienes loco de la mente, me siento tu cupo, me tienes bien caliente. Pégate y verás que bien se siente. Yo te crema tu cuerno lo que diga la gente. Pégate, tócate y solo un acetato. Como lo cual que tú robes y tírate un plato. Muévete, bailate, suéltate el pelo. Hazme la data de los siete velos. Así que pégate, tócate y solo un acetato. Como lo cual que tú robes y tírate un plato. Bueno, loco. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a compromiso. Lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cayó mi hechizo. Ahora ella me llama. Dice que quiere sentir la fama. Que quiere tenerme en su cama. Oye mi drama, échale la culpa al TG drama. Que lo nuestro fue fin de semana. Ya no me llame, que yo tengo planes. Yo soy J Balvin y el resto tú no sabes. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, DJ Erin González, el estilo siberiano. Vámonos recio. Ahora sí, ahora sí. De Guaracha, de Guaracha. Esto es pa' que lo goce mi gente. Sí. Échale sazón a la cumbia. No brilla ni con almohada. Eric González DJ. le gusta el perreo, perreo, perreo. La que le gusta el perreo, perreo. Zapán de Zaragoza, México. DJ Eric González, Cinta Mix. Vamos, déjate llevar por este estilo sandunguero. Me regalo, me regalo, solo me